tanto que te vengo queriendo. Hace tanto me quieres tú a mí. Es un sueño real vivir contigo. Es divino tenerte junto a mí. Tantas cosas que hemos vivido juntos han forjado este eterno amor. Es por eso que hoy quiero decirte lo que tanto has esperado de mí. Y es que ya lo he decidido todo, y así de cualquier modo te llevaré al altar. Y es que hoy te llevaré a la gloria, nunca de tu memoria mi amor se borrará. Alegre infinito.